mañana abra los ojos, ya la noche terminó. El trabajo nos espera y debemos ir los dos. El trabajo nos espera y debemos ir los dos. Junto a su mano yo anduve buscando el ancho camino, el del hombre generoso, generoso como el vino. El del hombre generoso, generoso como el vino. Compañera, compañera, hoy la patria necesita que sean miles de manos que trabajen en la trilla y que trabajen en la trilla. Usted le dirá a su hijo que camine con confianza, que nunca estuvo más cerca de agarrar una esperanza, que nunca estuvo más cerca de agarrar una esperanza. Dígame si no es hermoso, compañera, demostrar que muchos granos de arena pueden contener al mar, que muchos granos de arena pueden contener al mar. Compañera, compañera, hoy la patria necesita que sean miles de manos que trabajen en la trilla y que trabajen en la trilla.